Este es un homenaje a uno de los grandes de la música del Cuarteto de Córdoba. Hermosos que yo he vivido en mi vida, cantándole a la gente y yo alegrando la vida. Gracias te doy, Rodrigo, que me ayudas desde arriba para seguir adelante con el cuartetazo y el chapar delante. Gracias te doy, Rodrigo, con el corazón. Gracias por inspirarme en tu canción y disfrutar de tus notas que son mi pasión, pasión que llena mis días. Gracias te doy, Rodrigo, con el corazón. Gracias por inspirarme en tu canción y disfrutar de tus notas que son mi pasión, pasión que llena mis tan hermosos que yo he vivido en mi vida, cantándole a la gente y yo alegrando la vida. Gracias te doy, Rodrigo, que me ayudas desde arriba para seguir adelante con el cuartetazo y echar pa' adelante. Gracias te doy, Rodrigo, te doy, Rodrigo.